No, en serio. ¿Sabes que el antiguo papa nos abandonó, el pastor alemán nos dejó? ¿He dicho algo que no sea cierto? Ahora tenemos un papa argentino, el primer argentino que asegura ser solamente el papa, no Dios directamente, que eso para un argentino es una novedad. Esto no se había visto nunca antes, ¿no? Yo, la verdad, habría preferido el papa negro. Yo era muy del papa negro, me habría gustado un papa negro, dominicano, puertorriqueño, cubano, un papito, ¿no? En serio. Alguien que salga y le diga a la gente, como Jesucristo le dijo al pueblo de Judea, el pueblo de Judea perrea, perrea. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes. Este es un podcast de humor donde hablaremos del humor con mucho humor. Y hoy tenemos aquí... ¿Por qué te ríes? Muchas gracias, Yanela. Acabas de hablar de humor con mucho humor. Con mucho humor, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Humor al cuadrado. Humor al cuadrado. Bueno, soy Yanela Padrón y él es Fernando Moraño, que viene a enseñarnos los dientes. Bueno, eso parece, ¿eh? Yo no lo aseguraría. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos a Fernando Moraño, bienvenido. Él es un comicazo. ¿Te hace gracia que diga que eres un comicazo? Claro, claro. A ver, tiene 6 monólogos en Comedy Central, fue guionista de La Resistencia, de Locomundo, del Castillo de Takeshi, Los Goyas 2020. Sí, sí, sí, sí. ¿Te parece poco? Hombre, la verdad es que es suficiente porque no voy a volver a trabajar nunca más de guionista. Entonces, bueno, para el poco tiempo que estuve, es una carrera larga, pero concentrada en un espacio de tiempo muy pequeño. Pero no, ¿no? Nunca digas nunca. Tú no sabes qué va a pasar en un futuro. ¿Eh? No nos imaginamos que iba a haber pandemia mundial. Sí, sí, pero que yo no vuelva a trabajar de guionista sí que me lo imagino. Eso sí me lo imagino. Bueno. Hombre, que haya puede haber una mutación del virus que de repente, yo qué sé, genere que a la gente se le rice las pestañas. O eso entra dentro de la química y de la prebiótica. Pero que yo no voy a volver a ser guionista tiene mucha pinta de que va a ser así. Bueno, tiempo al tiempo. No sé, a lo mejor si yo me hago famosa. Gracias a este podcast. Yo te voy a contratar, claro, de guionista. Claro. Perfecto. Pues nada, a mí me gustaría ser el hombre del tiempo. El hombre del tiempo. Ahora, quiero presentar mi candidatura para ser hombre del tiempo. ¿Y porque qué? Ahora con el cambio climático va a haber emoción, ¿sabes? Ah, bueno, eso sí es verdad. Va a ser la sección más apasionante del telediario. Y seguramente que tendrá muchas transmisiones. Además, sí, sí, sí, sí. O sea, que vas a ganar bastante por ASGAE. Exactamente, derechos de autor climáticos. Esa es mi aspiración. Bueno, los derechos de imagen de las tormentas. Eso es lo que quiero yo ahí. Bueno, antes que te conviertas en el hombre del tiempo, uh-huh, aún sigue siendo cómico. Sí, sí, sí. Ahora soy el hombre del espacio, porque hay mucho espacio entre una actuación y otra, ¿sabes? Entonces, vivo en eso, en los espacios entre las actuaciones. Bueno, pero eso no le está pasando, no te está pasando solamente a ti, le está pasando a todo el mundo. Porque, sí, eso claro, es lo que me consuela. Cuando veo a alguien que le está yendo también mal, digo, hostia, gracias. Digo, muchas gracias. ¿Eh? Yo lo que quiero ahora es que haya un cómico que me haga un cursillo para volver al mercado laboral. Que me enseñe a hacer un currículum, a seleccionar el café de máquina. Que haga un cursillo de reinserción de cómicos. Ah, reinserción de cómicos. Ese cursillo no lo tiene nadie. Claro, el que haga ese cursillo se forra. Reinserción de cómicos en el mercado laboral. Entonces, coges a un señor adicto a la marihuana de 45 años y le enseñas a abrir un Excel, a hacerse un currículum. Eso puede ser el futuro. Pues lo estoy viendo, a lo mejor y lo doy yo, que no he dejado el mercado laboral nunca, ¿sabes? Estoy viendo ahí una brecha interesante. Está bien. Bueno, Fernando, tú tienes un personaje como muy marcado. O sea, uh-huh, yo cuando te conocí, una de las cosas que más me llamó la atención... es lo marcado que es tu personaje y la presencia tan tan fuerte que tienes sobre el escenario. O sea, uh-huh. ese cabello largo, esa vestimenta que parece que vas a enterrar a alguien. Es verdad, ¿no? Sí, soy una especie de sombra letárgica, ¿no? De como una especie de fantasma tétrico, pero simpático. Pero tienes pinta de enterrador en todos los aspectos. Bueno, estoy ahora mismo enterrando mi carrera, o sea, yo mismo. O sea, que no se me da mal. Bueno, no entierres la mía, ¿vale? No, no. Con eso yo me quedo tranquila. Pero bueno, el buen enterrador sabe también desenterrar cuando se le reclama, ¿entiendes? Cuando siempre vienen que sea, los necrofílicos, ¿no? No, o pueden venir a hacer un... Joder, tampoco tiene por qué ser todo necrofilia, es que siempre... Parece que os guste. Tú tienes ya 15, 16 años en la comedia. Ah, en la comedia, sí. Más o menos, todavía. Sí. Yo no lo sé, porque llevo celebrando mi 20 aniversario como... Ah, 20 años lleva ya. Llevo celebrando 20 aniversarios míos en la comedia desde hace 10 años. Que empecé a celebrar en algunos bolos 20 aniversario. Y no era mi 20 aniversario. Pero yo no he ido a ninguno de esos aniversarios. Sí, en el Paso de la Cebra hice varios 20 aniversarios. Ah, ¿sí? Sí, y luego hice uno de 15 aniversario... ¿Entiendes? Después del de 20, del ¿no? de 20, sí. He ido celebrando varios aniversarios falsos de mi carrera y tal. Y ahora quiero hacer un 40 aniversario dentro de poco. ¿Sabes? 40 aniversario. Sí, lo próximo no, que celebras... No, sería mejor que hicieras un 60 aniversario. O sea, que tenga más edad tu carrera de comedia que tú mismo. Una de las cosas que dicen, que si te programas mentalmente con una actividad para hacer en el futuro, puedes llegar a esa edad. ¿Entiendes? Entonces, voy a programar una actuación mía para celebrar mis 60 años. Bien. Y la voy a hacer... Pero de carrera. Voy a hacer el evento de Facebook. Os voy a invitar a todos y a ver cuántos cómicos llegáis. Y cuántos se quedan por el camino. Bueno, ¿ese personaje lo tuviste desde un principio o cómo se forjó ese Fernando Moraño de la actualidad? Bueno, se forjó pues entre alcoholismo, idealismo... porros, referencias musicales y literarias hispanas o latinoamericanas, uh-huh. y luego pues por desesperación, el hambre, la necesidad también, o sea, el hecho de tener mi actividad como cómico era mi pan, era okay. mi única forma de vida, bueno, te ha ido no, bien, no tenía ingresos, no tenía respaldos económicos detrás, entonces... Me ha ayudado mucho la miseria a enfrentarme a situaciones complicadas y a sacarlas con ventaja. Incluso a aceptar la decadencia como algo casi espontáneo y divino. O sea, que la falta de dinero es lo que te ha hecho tener el pelo largo por no poder pagarte la peluquería. No, eso ha sido principalmente porque, para mi sorpresa, tener el pelo largo mediáticamente es un acontecimiento... Uh-huh. A nivel de haters y YouTube, en YouTube y los comentarios de mis vídeos, hay muchísima gente dándole muchísima relevancia al hecho de llevar el pelo largo. Yo creo que mi pelo tiene que ver con mi pensamiento. O sea, la raíz de mi pelo son mis pensamientos. Y si es bonito es porque pienso en cosas preciosas constantemente. Y brillantes. Es programación neurocapilar lingüística. No, es que no solamente lo tienes largo, es que es muy bonito. Está muy bien cuidado y todo el mundo te pregunta. Lo está viendo todo el mundo. Bueno, hay gente que nos está escuchando desde Ágora Sol Radio. Ah, vale. Sí, tengo un pelo precioso, mira. ¿Se oye? Vale, ahora mismo Fernando Moraño está haciendo petting con el... Petín piloso. Exactamente. Estoy haciendo petín piloso. Para la gente que no nos está viendo, solamente escuchando, bueno, nos pueden ver por Twitch, YouTube, Facebook. Sí, sí. Por la calle pero también. Pero me estás interrumpiendo, que estaba hablando de algo importante. Es verdad. Cuéntamelo de tu cabello. Yo pensaba que era porque no tenías dinero. A mí me sorprende comentarios tipo de, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Eres una tía? O sea, comentario... ¿En serio? Sí. Este comentario me fascina. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué? O sea, que el tío como me lo pregunta a mí para que le resuelva la duda, porque se ve que hay una ambigüedad ahí por resolver. Pero es que tú de tía tienes muy poco aspecto, sino una tía muy fea. Hombre, tengo unos pechos turgentes. O sea, si un amigo mío me pide una cubana, yo físicamente se la puedo hacer. Incluso me entusiasma la idea, depende de quién sea. O sea, que ahora cuando cumplas años te puedo regalar un push-up. Y si me puedes regalar un push-up, sí. Y una mamografía también. Yo ya estoy mamográfico ya, a mi edad, a los 40. Es verdad. Ya me tengo que hacer mamografías del pecho. ¿Los hombres con pecho no le hacen mamografía? Sí, sí, sí. Es más, me voy a hacer una y voy a traer los resultados aquí al programa. ¡Ay, genial! Me gusta la idea. Me gusta. Y además, luego me cuentas cómo es el aplastamiento de los senos. Lo del tema del cabello, ¿fue por algún referente cómico o no, simplemente porque...? Para seducirte a ti. No me conocías cuando comenzaste con la comedia. Bueno, pero sabía que en algún momento llegarías. Claro, es que además eres vidente. Además, joder, tengo toda la pinta. Parezco un novio de Rapel. O sea, si en algún día te va mal con la comedia, podrías intentar estafar a la gente. No, me puedo fallar a Rapel por un poco de dinerito. Hombre, o podrías... Ahora que José Luis Moreno está en la cárcel, hay que buscar alternativas. Pero tú tienes pinta de tarotista, o sea, yo creo que tú podrías tirar el tarot ahí en la televisión. No, el cartel del antídoto parezco un vidente, un tarotista o un mago o un mentalista. Tienes mucha pinta de mentalista, photoshopeado. Sí, totalmente, hasta que me oyes hablar. Sí, te falta como voz de mentalista. Totalmente. Pero yo creo que ahí puede haber un espacio laboral para ti. Si necesito un acento ruso. Extranjero. Pero inténtalo hacerlo. Buenas noches, soy Fernando Morraño y hoy vamos a viajar a través de los pasadizos más secretos de la mente. Bueno, señores, aquí está Fernando Morraño, cómico y también mentalista. Yo soy sementalista. Sementalista. Bueno, y cuéntame un poquito los referentes. ¿Cuáles fueron tus referentes cuando comenzaste con la comedia o también en el proceso y ahora? Aparte de Archie Bezos. Archie es muy buen cómico. Sí, sí. ¿Cuándo conociste a Archie? Yo a Archie lo conocí en los principios, cuando íbamos a... ¿Y fue un referente para ti? Siempre lo ha sido. Pues tendremos que invitar a Archie para el... Habrá que invitarlo a un programa, porque es para mí el cómico con la lengua más venenosa y más certera. Tiene un látigo. Que sería capaz de guiar una cuadriga por Roma y tal. Pero bueno, mis referentes máximos son cómicos principalmente de habla hispana. Ajá, ¿como cuáles? Como Rubianes, uh-huh. Como Capusotto, como okay. Pedro Reyes. Pedro Reyes, mira, no lo conocí. Pedro Reyes a mí me fascina. Luego es que me gusta mucha gente, de la gente que yo estaba siguiendo entonces, porque yo... Ignatius... Pero solamente te estoy preguntando por los cómicos. Yo sé que te gusta mucha gente, pero... Sí, hombre, hay cómicas también que me han gustado mucho. Y que ajá, me han, como por ejemplo... Como Mari Sampere, que para mí ha sido siempre un icono tremebundo, o sea, que me ha encantado toda la vida. Me gustaba mucho, de jovencito me gustaban muchísimo Las Virtudes. ¿Las Virtudes? Las Virtudes es un dueto cómico que me encantaba en su manera de hacer humor. Siempre. ¿Y qué fue lo que tenía ese dueto que dijiste, wow? Bueno, pues en su momento me parecía muy fresca, me parecían... y el hecho de que fuesen dos hermanas y tenían una cosa de dúo, como de dúo cómico británico a la española y en femenino. Y era muy, muy interesante, la verdad. Mi antes referente. De ser cómico, tú fuiste a ver a Rubianes, ¿no? Actuar. Sí, claro. Y cuando lo viste actuar, dijiste, quiero ser como él. ¿O se te pasó esa...? Bueno, lo que me hizo... A mí Rubianes me dejó en shock. Porque vale. No sabía que se podía decir lo que se pensaba en la comedia. Porque casi todos los cómicos que había visto no eran... No hablaban sobre su pensamiento ideológico. Pero es que generalmente en la vida cotidiana es difícil decir lo que se piensa. Generalmente bueno, la gente está no dice penalizado. Lo que se piensa. Y el humor, lo interesante que tiene es que puedes decir lo que piensas siempre desde la broma también. O sea, bueno, el asunto es decir lo que piensas si no tiene un sentido o si no... eres capaz también de autorridiculizarte o de ponerlo en contraste con lo que no piensas, uh-huh. No tiene tampoco ningún valor, más que el atrevimiento, ¿sabes? Es como hacer humor negro y hacer 20 líneas de niños con sida y cáncer violando a sus propias madres y tal. Si eso no tiene un contexto... Y no claro. Tiene un entorno, solamente es un atrevimiento. A ver, bueno, yo conozco mucho a Fernando Morraño. No lo suficiente, pequeña. No lo suficiente, pero podría. Pero en algún momento, en un paseo que estuvimos dando en la casa de campo, me dijiste que tu comedia al principio era muy surrealista y que tú no llegaste de primeras al humor político. No. Porque Fernando Moraño, aquí donde lo ven, es un cómico que es un referente del humor político en bueno, España. Bueno, ya no lo soy. Sí, sí lo eres. No. Son pocos los ahora cómicos. Ahora son otros los referentes. Los cómicos políticos en este país son muy pocos. Bueno, los son que son... contados y me quedan dedos de las manos. Yo soy, creo, el único monologuista abiertamente anarquista. Uh-huh. Eso sí que creo que soy el único. De postureo un poco también. Por eso no. Ser no... anarquista. Hombre, es evidentemente muy difícil. Yo soy anarquista de salón. O sea, lo que predico con mi comedia es que la gente sea. Que nos convirtamos todos en vividores, no en trabajadores. Porque yo tengo un discurso diametralmente opuesto al capitalismo y al comunismo también. Uh-huh. Estoy absolutamente en contra de la idealización del trabajo como herramienta de liberación de la raza humana. O sea, yo lo que defiendo es que la gente tenga una vida muy plácida y que se produzca lo mínimo para no destruir el planeta y la contemplación y todo lo que es el ocio y el divertimento. Ahora vamos a pasar a una sección que es la sección ludópata. Entonces vamos, sí. Pues es el único vicio que no tengo. Pues sí, vamos a pasar a la sección ludópata porque vamos a empezar a jugar. Porque el humor también es juego. No, creo. Momento ludópata con Fernando Moraño. Okay. Vamos a empezar. Hay una herramienta de comedia que es muy utilizada en España, que de hecho a mí me llamó mucho la atención cuando vi los cómicos, que era la comparativa. Sí, sí, sí. Pero que era feísima, pero más feo, pero más malo, pero más tal. Y se empiezan a hacer comparativas una detrás de otra. Pero no está siendo precisa, porque realmente la fórmula siempre es con mujeres feas. O sea. Sí. Que es la fórmula más repetida por la historia de la comedia en España, es la tía más fea. Pero qué fea, por más Dios. Más fea, no, que la repatriaron a 20 países y la devolvieron de todos y cada uno de ellos. Qué fea era, pero fea. Pero me hace mucha gracia el agudo, el pero fea. Que la madre se abortó antes de quedarse embarazada a sí misma. Y pues era fea. Que los vecinos la denunciaron y esa comunidad de vecinos fueron considerados héroes de la patria, de los fea. Pero se te da muy bien la comparativa, Fer. Se te da muy bien. Era tan fea que los ciegos decían, uff, qué alivio, madre mía, qué fea era, fea. Bueno, yo te voy a proponer. Le hacían las radiografías y explotaban las máquinas de lo fea que era, que fea. Exacto, y eso hay mucho cómico que a lo mejor... Bueno, eso te puedes ir a ver a Miki de Caeta y más o menos te lo explicarán rápidamente. Bueno, hay mucho cómico en España que recurre a esta herramienta y que es muy divertida y que es muy efectiva además. Sí. En mi comedia nunca me he metido... No has abusado de esta estructura. A ver, es que cuando yo empecé era muy difícil que no hubiese un chiste sobre Belén Esteban o un chiste sobre Rosy de Palma en ese contexto. O sea, que alguno tuve. Es verdad que hace años que los enterré. Pero sí que se hacían muchos chistes en ese contexto y que ahora te das cuenta pues, de que no son del todo agradables ni aportan tampoco nada. No, pero sí es divertido. Yo cuando vi eso quise tener mi bloque. Claro, tú lo hiciste. Yo sí, lo hice porque dije, si todos los cómicos españoles una estructura tan usada, uh-huh. Porque no es decir una comparativa, porque tú lo haces en tus espectáculos, o sea, tú metes una comparativa de vez en cuando, pero es hacer una lista de comparativas donde va en un increscendo, uh-huh. Hasta que ya la gente se despolla y aplaude, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi propuesta es ahora que hagamos un juego. Tú haces ya una lo he hecho, ¿eh? No lo has hecho, lo vamos a hacer con Mala. Ah, con Mala. ¿Qué? Vale. Que eres la estructura que yo escogí para ti. Ah, vale. Y que además tengo en mi monólogo. Entonces, yo digo una y tú dices otra. La primera ya la tengo. ¿Ah, sí? Pues dilo. Sí. Era tan mala, que la hicieron guionista los de Fidel Talanda. Ese sí era mala. Mala. Pero malísima. Era mala que todos los abogados antes de representarla dimitían. O sea, fíjate si era mala. Mala. Pero mala, que cuando la bautizaron se evaporó el agua de la pila bautismal. Sonaba al entrar ella, de lo mala que pero era. Pero qué mala, mala. Pero mala, mala, mala, que una vez intentaron recuperarla de una enfermedad del corazón y los médicos la abandonaron durante horas a ver si se moría y aún así la tía sobrevivió solo para vengarse de lo mala que era, ¿eh? Qué mala era, Dios mío. Pero mala. Mala, mala. Pero malísima. Ahora, estos chistes que acabas de decir te los voy a coger para mi monólogo. Ah, vale, perfecto. Por eso, ¿vale?, estás haciendo el podcast. Vamos a seguir jugando. Venga, juguemos. En esta otra, si el protagonista vas a ser tú. Vamos a hacer otro juego. El What If. Vamos a imaginar qué pasaría si Esperanza Aguirre tuviese un hijo anarquista. Bueno, lo primero es que el perro de Esperanza Aguirre, Pecas, tendría un collar de pinchos. Eso. Eso es lo primero. Que sería el primer punky que sería concejal de juventud del Ayuntamiento de Madrid. O en su defecto estaría en un programa en Mediaset de colaborador o de guionista o una cosa así. Hablando mal de su madre. Sí, no. Hombre, si él es anarquista, uh-huh, quiero decirte, estaría en una posición maravillosa porque podría mantener un discurso antisistema y al mismo tiempo vivir del dinero de su madre, ¿no? Que es básicamente lo que hace la gran mayoría de la gente del mundo de la cultura, ¿no? Entonces, bien, tendría una buena posición. Sería uno de los punkis más aseados, ¿sabes? O sea, tendría que descuidar su higiene de manera espontánea, porque realmente tendría medios económicos. ¿Qué otras cosas podría aportar? Pues no sé, podría alguna vez prenderle fuego a la bandera esa gigante que pusieron en Colón, ¿sabes? Ajá. Y tal. Y luego ponerla del aguilucho, como diciendo, ¿sabes? Diciendo, ¿sabes? Como una de cal y otra de arena, ¿sabes? Una de cal y otra de arena. Que, por cierto, este What If ha nacido porque tú tienes en tu material una canción que se llama Ojalá Esperanza Aguirre tenga un hijo anarquista. Sí, sí, sí. ¿La puedes cantar, por favor? No. Sí, no, no, Ana, que la cante, que la cante. No, ojalá que Esperanza Aguirre. No. Cántala bien. Pero no, tío, ¿no tienes un vídeo para ponerlo? No, inspírate. No, Chufi, no quiero cantar eso. Bueno, la canto yo, que es peor. No, no, vale, la canto yo. Ojalá que Esperanza Aguirre tenga un hijo anarquista. Y es mi sueño, es mi ideal, que su hijo sea un radical. ¡Todos juntos! Ojalá que Esperanza Aguirre tenga un hijo anarquista, que se salga de la pauta y se haga perro flauta. ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! Ojalá que Esperanza Aguirre tenga un hijo anarquista. ¡Tenga! Un hijo anarquista. Bueno. ¿Qué le haces esto? De nada. Pero vamos, Esperanza Aguirre, la verdad es que corrió un rumor falso durante el COVID de que estaba ingresada en un hospital público, ¿no? Y tú imagínate qué desgracia. Una neoliberal morir en un hospital público, tío. O sea, es como lo peor que le podría haber pasado a vos. Peor que el hijo anarquista. Incluso. Mucho peor, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora nos vamos a poner catedráticos, ¿te parece? Bueno, ahora nos vamos a poner catedráticos. Vamos a hablar un poco sobre la improvisación, ajá, que es una cosa como que el monologuista pareciera que estuviese improvisando todo el rato, pero tenemos un guión. Entonces, cuéntame qué tal se te da improvisar, ¿te gusta, no te gusta? A ver, a mí se me da bien, no lo voy a negar, se me da bien, moderadamente bien, pero prefiero no hacerlo. ¿Alguna, o sea, razón, motivo? Pues que me gusta, ya que he escrito los chistes, me gusta hacer los que he escrito. Obvio. Y si lo que estoy es abierto a que pasen cosas, y si pasan cosas, explotar. Pero salir a decir, ¿qué? ¿Sois pareja? ¿Eh? O sea, que sois dos seres humanos que de manera racional habéis tenido una relación juntos, ¿eh? Pero bueno, bueno, ¿estáis empadronados en la misma casa? Pues no sé. Eso, si puedo evitarlo, lo evito. Bueno, pero ¿entiendes? Mucha gente dice, y que esto a mí me llama mucho la atención, mucha gente, o sea, dice que al principio... tú y tú, ñeque, ñeque, el uno con el otro, ¿no? Pero bueno, mucha gente dice, o muchos cómicos dicen, o necesitan, que al principio del espectáculo hay que hablar un poco con el público para calentarlo y ya después entrar en el texto. No, y no, yo siempre te he visto llegar y empezar con tu material normal y que la gente entra. Y ya está. Entonces, quiero saber tu opinión con respecto a esto. Habrá que ver qué apertura tendrán los que hacen eso. Lo natural es que tengas una apertura muy potente, muy potente y muy directa. Y luego, durante el espectáculo, si en algún momento sucede algo, lo explotes y tal. Pero, a ver, que hay gente que lo hace muy bien. Hay gente como Jaime Caravaca y tal, que es que lo hacen muy bien, ¿no? Y... Pero vamos, a mí, ahora con dos cojones, todo el posmodernismo ahora le llama crowdworking. Ya se han quedado y se han quedado tan tranquilos. Es que tú eres un especialista en el crowdworking. El crowdworking. Sí. Que es hablar con la gente, ¿no? ¿Sabes? Ah, es que todos le ponen como un término en inglés. Sí, sí, sí, ¿no? Es el librito de este de golpes de golf. Que es improvisar de toda la puta improvisar. Vida. ¿No? Pero en este caso no es improvisar, porque la improvisación es crear algo y construirlo. Esto es hablar con la peña en plan broma. O sea, no es ni siquiera exactamente improvisar. Es improvisar es que tú sales al escenario y te improvisas un monólogo tú mismo de la nada. Eso aún no he visto a nadie hacerlo. Es complicado. Claro. Yo lo difícil. Que he visto a la gente es charlar amistosamente. Y meter algún chistecito. Pero a mí me parece de otro. A mí me estresa meter un chiste. Bueno, vamos a hablar ahora de eso. Pero primero, quiero hablar de los hecklers. Los hecklers son, en inglés se le dice hecklers, pero realmente son gente impresentable que va a un monólogo. Gente maleducada, sí. Va a un monólogo que no sabe que el monólogo es una persona hablando, se creen que es un diálogo. Pero, y quieren participar y te gritan cosas o te dicen cosas, y ahí es cuando la improvisación es súper necesaria. ¿Has tenido muchas situaciones incómodas con hecklers o con personas impresentables en los espectáculos? Cuéntanos alguna los anécdota. Que nos tuvimos que manchar las manos viajando por las Españas y no vivíamos en el centro mantenido, seguía haciendo opens, pues nos hemos tenido que encontrar de todo, desde... que se te suba un legionario borracho al escenario y darle una patada en el pecho y tirarlo, tirarte al suelo, hacer la croqueta para que la gente te escupa. ¡Madre mía! ¿En serio eso lo hiciste? Eso lo hice en Almería, en un bolo, porque estaba yendo fatal. Y yo, a ver, ¿qué coño tengo que hacer para que os riáis? Les dije. ¿Qué hago la croqueta por el suelo mientras me escupís? Y como nadie me dijo que no, me puse a hacerlo y me empezaron a escupir. Y cuando terminé, me pagaron y quedaron encantados. Ostras, Almería es una plaza difícil, sí, sí. ¿No? Me lo han comentado. Nunca he ido a actuar a Almería. Y el otro día se lo comenté en otra entrevista a un compañero y me dijo, ¿cuánto te pagaron? 300 euros. Y dije, hombre, pues... ni tan mal, ¿no? Pues ni tan mal. Ahora mismo me lo planteo. Se me ha muerto una persona. Estar actuando. O sea, un alguien del público que le dio un infarto después de escuchar un chiste. Le dio un ictus. ¡Ostras! Un ictus, sí. Pero, se lo llevaron y murió. ¿Pero qué chistes has echado para que le dé un ictus? Estábamos en Alpedrete y entonces, hace muchos años, el señor empezó a tener unas gesticulaciones muy extrañas. Yo pensé que era porque... y yo le dije, hombre, el chiste es malo, pero no es para tanto. Y de repente empezamos que la cosa fue a más... Y entonces hay un médico en la sala y al principio la gente se lo tomaba a broma, hasta que de repente sí, apareció un médico que consiguió más o menos ayudar al hombre, se llegó y luego al llegar al hospital falleció. ¡Ostras, qué fuerte, tío! Sí, sí, sí. ¿Eso fue más o menos en qué época? Pues estaba en los inicios más puros de esto. ¿Estabas en la época política o en la época surrealista? Estaba en la época surrealista, antes de... Ya no hacía chistes políticos. Que era mucho. A ver, sí tenía chistes políticos, porque tenía Fraga, tenía Fidel Castro, tenía cosas, pero no era no tenía tanta presencia. Claro, es que siempre en la comedia están los referentes políticos que tú dices, pues bueno, los uso. De actualidad. Aunque, exactamente, de actualidad. No necesariamente tienes que ser un cómico político para usar referentes políticos. Sí, pero vamos, que yo puedo hacer chistes de lo que quiera, ¿eh? O sea, decirte que no tengo por qué ceñirme solo... Hice el texto que hice del Universo, lo hice para demostrar que podía hacer comedia sin utilizar referentes políticos de manera constante. Entonces, puedo hacerlo si quiero, pero... Lo que más te apetece es eso, sí, sí, claro. Ya está. Meterte con los de arriba y no con los de abajo, ¿no? Mira, entonces, hablando, dijiste de que cuando las personas, hay cómicos que se ponen a charlar y tal, sí, y si de pronto se le ocurre algún chiste de otro que le combina, lo utiliza, ¿no? Eso se llama plagio. Muy bien, Yanela, gracias por definirlo. Por si alguien no lo sabía, se llama plagio. Cómicos Vamos a tributo. Hablar de este tema, porque este tema es un tema muy tabú en la comedia. Todo el mundo lo conversa en petit comité, pero no se ha hablado nunca en un podcast abiertamente como lo vamos a hacer ahora. Bueno. ¿Qué opinas sobre los plagios? ¿Te han plagiado? ¿Cómo castigarías un plagiador? A ver, ¿has plagiado tú a alguien? Defender los derechos de autor de un cómico sobre su material en un país donde hacemos las grabaciones gratis. Es ridículo. Pero no siempre esto, fue así, siempre las grabaciones fueron sí, gratis. Pero en un país avanzado como Francia o tal, a lo mejor, pero en esta república bananera a nivel de la industria cómica, pues no sé, todo el mundo conoce el caso habitual del tío este, ¿cómo se llamaba? El andaluz este, Miguel, el de Canal Sur. Ah, sí, Miguel Noguera. No. Manu Sánchez, ¿no? Manu Sánchez, que lo hizo de manera bastante descarada y tal. Yo, a mí me han cogido chistes, me han plagiado chistes, pero bueno. ¿Y qué haces cuando algunas personas cercanas, otras no tanto. ¿Qué haces cuando te plagian un chiste? Yo, mira, paso de meterme en berenjenales con nadie porque sé lo que me van a responder. Entonces me ahorro el disgusto y ya está. Ni lo reivindico, ni nada. Pero bueno, a veces la gente... porque me ha pasado con compañeras y compañeros, de que dice, me han plagiado este chiste, pero el chiste es tan fácil de llegar que digo, bueno, mira, eso se me hubiese ocurrido hasta sin ser cómica, entonces, o sin ser de comedia. Entonces, hay cosas que también tú dices, te han plagiado, pero son tan fáciles que se le puede ocurrir a mucha gente, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo igualmente lo que intenté durante mi época como cómico es plagiar siempre que podía a mis compañeros, a los más cercanos, siempre y muchas veces delante de ellos, y empecé a hacer una especie de acrobacias con el plagio. Por ejemplo, mi especialidad era darle material de un cómico a otro cómico. ¿Sabes? Que ¡qué liante eres! Sí, sí, eso ya era mi diversión. O sea, puede ser más cabrón. Y entonces salía el tío a probar y hacía el material de otro cómic y el otro cómic estaba conmigo y decía, ¡oye, hijo puta, me está plagiando! Y yo, ¡madre mía, qué vergüenza! Tal. O sea que, entonces bajaba y te decía, ¡oye, si ha sido el cabrón de Moraño!, ¿no? Luego, por ejemplo, hacía un bolo y luego iba un cómico muy cercano mío de amistad, ¿no? Vale. Entonces yo actuaba y me hacía 20 minutos del otro cómico y le decía al público, la semana que viene tal cómico que me plagia. ¡Ostras! Cuando le veáis hacer este material, silbadle. Y eso se lo hice a Richard Salamanca y a un par de cómicos más. ¿Y le silbaron? En locales. Bueno, ya en ese local ya se destapó todo, pero en otros lo fui haciendo, lo fui haciendo varias veces. Y me ha pasado de ir a la programación y que haya ido uno de esos cómicos a los que le hice eso y se haya ventilado media hora mía. Y ya tenía que ir yo con otro material. O sea, que ya empezamos a normalizarlo y a jugar con el tema del plagio hasta niveles. Incluso una vez actuó un cómico, hizo su material y yo salí a hacer otra vez el material que él había hecho. Hostia. Michael Galés. Salí yo, hice sus mismos chistes. Y dije a que a mí me queda mejor. Pero no hiciste toda la hora, ¿no? No, pero me hice 10 minutitos suyos. Entonces siempre me ha gustado jugar con el tema del plagio y llevar como desarrollarlo a niveles súper locos, ¿entiendes? Hay una cosa que se ha hecho como muy, muy repetitiva, es que tú tienes un chiste que ahora todo el mundo lo usa. Ah, bueno, sí, claro. Que es el de, ¿cómo lo estoy pasando por aquí por delante? No, lo estoy pasando bien por aquí delante, lo estoy pasando bien por aquí detrás, sí, así me gusta que disfrutéis por delante y por detrás. Y se has convertido como en la eso me lo ha plagiado toda la comedia española. Y yo se lo plagié a un músico cubano, alguien se enteró de eso. Entonces, ah, bueno, pues tú solo cogiste a uno, entonces ya a un músico ya, esto es popular para todos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es para todos. Eso es un honor. Pero vamos, eso es lo que es un recursito, es un latiguillo de para iniciar una segunda parte de monólogo que yo utilizaba. Claro, claro. Y la gente vio que funcionaba muy bien y dijo, hombre. Yo te esto... lo he usado, la verdad, yo lo he hecho muchas veces. Sí, sí, ya lo sé. Y delante todo de el ti. Mundo me lo ha plagiado. Y delante todo el de mundo, ti. Todo el y mundo. Te miro con cara de, mira, lo estoy usando. Pero, ¿qué nos recomendarías a todos los seres humanos? Para ver, todos los que nos están recomendaciones escuchando. Recomendaciones humanitarias. Humanitarias. ¿Qué nos recomendarías? Puede ser desde cómo lavarnos el cabello hasta cualquier cosa de comedia. ¿Mi recomendación? Sí. A la humanidad. A la humanidad. Mi recomendación a la humanidad es que abandonen sus ambiciones. Ok, me gusta. Y que se entreguen a la preservación de la especie. ¿Ves? Que es algo muy primario, que es preservar la especie y preservar nuestro ecosistema. O sea, ¿tener hijos? No. Ah. No, no, hombre. A ver, los necesarios. Lo que hay que hacer es tener los hijos estrictamente necesarios para perpetuar la especie. Y sobre todo, pues eso, y sobre todo ahora mismo el consejo que le doy a todo el mundo es que no se eche la culpa de lo que les está pasando. Bien, eso me gusta, porque yo soy muy de echar la culpa a todo. Que no nos echemos la culpa a nosotros mismos de ser frágiles en el mundo de mierda. Eso es mi consejo. Bueno, este ha sido Fernando Moraño, que nos ha venido a enseñar los dientes. Aquí en Ágora Sol Radio. Aún me quedan. Todavía. ¿Cuántos dientes tienes en reales y cuántos son postizos? Bueno, tengo 4 implantes y varios empastes. Sí, está bien. ¿Y caries? No lo sé. Abre la boca para ver. Fernando, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos ver actuar? Pues no lo sé, eso me pregunto yo. Bueno, en Barcelona generalmente... El día 6 voy a estar en Barcelona, en la Trabanqueta. Y ahora todo lo que tengo ahora son Alicantes, Murcias, ¿no? Uh-huh. Ahora tengo Quinta Avenida en Nanucia. Luego tengo en Paiporta, en Valencia, un bolo con Jaime Caravaca. Y después tengo... ¿Qué tengo de luego? Ah, 2 asociaciones canábicas a las que no vais a poder entrar si no sois socios, que vale. Son Baretto y Lemon Club. Que voy tienen que apuntarse. Esos son los bolos que si el COVID quiere... Y las instituciones, si las instituciones quieren permitirnos a la gente que nos dedicamos a la noche tener derecho a la vida, pues haré. Y si no, pues. Bueno, pues ahora Fernando, me he enterado que estás de Twitchero y que te has ido subiendo mucho los seguidores. Si estoy en mi canal de Twitch. Ahora. Por eso mismo, pero nos están escuchando también por Ágora, sí. Sol Radio, y también por iVoox, Spotify. Me estoy dedicando al gaming ahora. Ajá, cuéntanos jugando, un poquito de eso. Estoy jugando a un simulador de entrenador de fútbol, que es el manager, y quedo con gente, juego y charlamos. Bien. Y luego estoy jugando un simulador de historia en el cual eres una estirpe real y tienes que evitar que tu familia muera. Tienes todo trifulcas palaciegas, tienes que, por ejemplo... un hijo no se te muera, no tener la sífilis, reconvertirte a una religión, una cosa así. Y entonces hablamos un poco de historia, de política y jugamos. Y ¿con quién juegas? Con Antonio Lorente principalmente y luego con varios invitados que van. ¿Me van puedes a invitar la próxima? Claro, tú vas a estar en la próxima partida. Vale, genial. Y nada, solo intento ser lo suficientemente inmaduro para que este mundo me acepte. Vale, bueno, entonces podemos seguir también a Fernando Moraño por las redes sociales como Fernando Moraño Cómico, pero sin la ñ, porque además la ñ no existe en Instagram, no sé por qué. Ah, no, claro, somos súper inclusivos, pero la ñ, a los latinos que les den. Somos inclusivos, pero siempre en términos anglosajones, eso claro. Que quede claro. Sí. Entonces te podemos encontrar también por Twitter, porque eres un tweet star, ¿no? Y que... Sí, sí, tengo 4.000 seguidores. Wow. Pues eso. La decadencia, que puede resultar encantadora. Bueno, este es Fernando Moraño, esto ha sido Enseñando los Dientes. No. Esto que veis aquí no me representa. ¿Cómo que no te representa? No. Verdadero Fernando Moraño lo conoces tú, Dianera. Ya, mejor que no lo conozcáis. Entonces... No perdéis nada, ¿no? Bueno, este Fernando Moraño, cómico, por favor, síganlo, vayan a ver sus espectáculos porque no se van a arrepentir. Y vamos a despedirnos ya. Adiós. Y síganos por todas las redes sociales. Adiós.